Sobre todo, y a vos, bueno, vos, Merani, no tenés mascotas, yo tampoco, pero me voy a interiorizar en el tema. A todo el mundo que tiene mascotas, señores y señores, a todo aquel que tiene mascota o es amante de los animales, sepa que esta nota le va a interesar. Estamos con Maru Zúcaro, ella es veterinaria, hace 14 años que trabaja y tiene experiencia en atención clínica y cirugía de pequeños animales, y acá hay uno de los datos que también nos importa, es especialista en nutrición funcional. O sea, primero que nada, buenos días, gracias por venir, Maru. Hola, chicos, buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo es esto de que se puede ser nutricionista de los animales? Sí, exactamente. Sí, me especializo en alimentación natural funcional porque tratamos de poner el tema de la alimentación y de la dieta como una forma de terapia, de mejorar hábitos de vida, calidad de vida. O sea, la alimentación ya sabemos perfectamente nosotros que es súper importante para tener una buena calidad de vida. Lo mismo pasa con los perros y los gatos. Lamentablemente, en el caso de ellos, tenemos muy metido el chip de que el perro y el gato solamente tienen que comer una galletita, un producto ultraprocesado, basa la mayoría de los veterinarios, y de hecho es lo que nos enseñan también en la universidad, de que el perro y el gato comen procesados. Es lo adecuado, está balanceado y es lo único que tienen que comer. Cuando después uno piensa en lo que es un perro, lo que es un gato, lo que comerían en su estado natural o sus ancestros comían, muy alejado está de comer un ultraprocesado, y sabemos perfectamente que nosotros también, el ultraprocesado no puede ser la base de nuestra dieta, es un producto comestible que no es saludable de forma crónica y es gran parte de responsable de las enfermedades crónicas degenerativas que hoy tienen nuestros perros y nuestros gatos. La obesidad, el hipotiroidismo, la diabetes, el cáncer, todas las enfermedades endocrinas, problemas de piel, alergias, intolerancias digestivas. Es el 80% de las consultas, sobre todo en Capital Federal, hoy son a causa de esas enfermedades crónicas, y la alimentación tiene mucho que ver. El perro y el gato son animales que tienen que comer alimentos parecidos, o sea, más similar a lo que comería un carnívoro, variedad de carnes, variedad de vísceras, partes de una presa, frutas, verduras, vegetales, obviamente huevos, pescados, o sea, una dieta variada, no es solo carne, pero el objetivo de esta rama y esta especialidad es tratar de estudiar toda esta parte de la alimentación que influye mucho en su calidad de vida, así que sí, me estoy especializando en eso. Está muy bien, y esa cuestión del ultraprocesado es también lo que favorece o fomenta la cierta domesticación de los animales, ¿o no tiene nada que ver? No, la domesticación es, en realidad, el animal, el perro y el gato se fueron domesticando por la convivencia con nosotros en el transcurso de miles de años. Obviamente que el que buscaba el perro y el gato en su momento, la alimentación, o sea, los restos de nuestra comida era lo que el perro y el gato le interesaba, y venía o un refugio o compañía o cariño. Entonces, pero más que nada la alimentación, por eso el perro y el gato se fue domesticando. Nosotros fuimos seleccionando características del perro y el gato que nos sirva a nosotros, el perro guardián, que me sirva como protección, que me sirva como trabajo, y ahí fuimos seleccionando características y se generaron lo que hoy del lobo, lo que tenemos el perro hoy, y del felino salvaje, que deriva del gato montés, lo que es el gatito que tenemos hoy. Pero no dejan de ser animales carnívoros. Entonces la alimentación tiene mucho que ver, y el procesado es súper práctico para nosotros. Claro. Pero porque no es saludable. La primera respuesta que te dicen es: no me cocino, apenas me cocino para mí, mirá si le voy a cocinar al perro. 100%. Mirá si le voy a cocinar al gato. Totalmente. Pero bueno, a la hora de nosotros elegir tener un animal, está bueno generar la conciencia de a poquito, meter el chip en todos en la cabeza, sobre todo a colegas, a que hay mucha gente que sí capaz que está predispuesta, de hecho estoy llena de pacientes, de que sí tiene ganas de darle lo más saludable y lo más adecuado. Pero lo que cuando hablamos de alimentación funcional es esto, no es solo arroz con pollo o, bueno, todos los perros tienen que comer zapallito, brócoli, coliflor, hígado y vaca. No, o sea, tiene que ser una dieta completa y funcional a cada animal, igual que nosotros, porque no todos los perros toleran lo mismo, no todos los gatos pueden comer lo mismo, además tienen enfermedades. Entonces, siempre la dieta adecuada a lo ideal para ese paciente. ¿Y esa dieta es en función de la raza del perro, o tenés que hacer, como pasa con los humanos, análisis previos para determinar qué tienen? Sí, depende de un montón de situaciones, de la edad del animal, la raza también obviamente influye, porque hay algunas razas que tienen predisposición más a tener algún tipo de metabolismo distinto que otros, la raza, la actividad física que tiene, hábitos, enfermedades previas. Sí, yo a todos mis pacientes, antes de armar una dieta, pido un chequeo, o sea, hago un análisis clínico y hago estudios. Te causa gracia porque decís mis pacientes, que van a hacer análisis al gato, suponete, y hay que llevar sangre, claro, nos vamos a meter en otro tema igual. Todo, sí, en un tema que es mucho más, no sé, complejo. Hace poco tiempo se empieza a escuchar sobre el ayuno intermitente para humanos, pero vos proponés también para animales. Exacto, sí. Bueno, todo esto es tratar de pensar un poco cómo son los hábitos que naturalmente tendrían los animales en su estado natural, que insisto, si bien ya están domesticados, pero el perro no está mucho más que hace 30.000 años domesticados. O sea, eso en etapa evolutiva, en cronología evolutiva, es poco. Entonces, el perro tiene metabólico, su sistema digestivo, su digestión, como la del lobo, muy similar, con diferencias, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo sería un hábito? O sea, ya sabemos que también comer no es solamente el hecho de incorporar alimentos, sino también es todo un hábito. Son animales, el perro es un animal carroñero. Esto significa que come carroña, cosas en descomposición. Están adaptados fisiológicamente a poder tolerar eso. Entonces, ¿cómo comería un lobo en la naturaleza? Es un animal que captura manadas, captura presas de distintos tamaños, o sea, presas chiquititas, como el gato, que puede capturar insectos, pequeños roedores, aves, pero el perro también captura presas grandes. Uh-huh. Entonces, ¿qué come? Come carnes, come vísceras, come huesos. El lobo, no el perro, ¿eh? Lo explico para tratar de entender. Y además, el perro es un animal que capaz que puede estar más de 24 horas sin conseguir una presa. Y carroña, o capaz que no come. Y eso es fisiológico. El hecho de no obtener o no consumir un alimento durante capaz que más de 12 o 24 horas tiene sus beneficios. Porque si el animal está comiendo a cada rato, y más un ultraprocesado que es alto en harinas, está predisponiendo a una inflamación intestinal crónica, a una alteración de los microorganismos del intestino crónico, a la liberación de la insulina crónica, y nunca permitimos que se active la vía metabólica contraria. Por eso es importante evaluar el paciente, por supuesto, ver lo ideal para cada uno, pero empezar a trabajar o a proponer hábitos nutricionales similares a los que serían en sus ancestros, en su naturaleza. Y el ayuno es uno de esos. Permitir que el perro pueda tener periodos de no ingesta para bajar la inflamación, para sanar el intestino. El ayuno se sabe que también regenera células nuevas, libera toda la vía metabólica contraria a la liberación de insulina y ayuda a bajar de peso. O sea, tiene muchos beneficios, tiene efecto antioxidante, antiinflamatorio, o sea, que lo propongo porque son buenos hábitos. En el caso del gato también, pero el gato tiene otro hábito. El gato es un felino que suele capturar presas constantemente. Entonces, se puede proponer el ayuno, pero depende totalmente del gato. Nunca más de 12 o 16 horas de ayuno, pero después que tenga hábitos de comer a cada rato. Pero esos son animales distintos. Perros y gatos no son lo mismo. No, claro. No, yo lo digo pensando en mis gatos. El gato a mí me despierta. Exacto. Sí. A las 5 de la mañana, que es el horario que le quedó del año pasado, y si yo no le doy de comer a esa hora, o sea, no me deja dormir. Me conviene levantarme, darle de comer y seguir durmiendo un rato más. Es que el gato tiene hábitos, son crepusculares, nocturnos, claro. Y suelen cazar más en ese horario. Pasa que después se adecúan o se adaptan, perdón, a nuestros hábitos, pero es normal a vos y a la mayoría de la gente que tiene gato que te despiertan porque quieren comer a las 4 o 5 de la mañana. ¿Cómo trabajas eso? Digo, pareciera por lo que cuentan las dos, digo, que el gato es menos dócil que el perro, digo, pero ¿cómo se trabaja para poder instalar esa rutina nueva? Bueno, en realidad podemos extender, o si nosotros queremos darle bienestar al gato en un 100%, hay que levantarse en ese horario o tener algún dispenser o algo que elimine la comida en ese horario, pero podemos tratar de que el gato se vaya adaptando a corregir el horario y a alargarlo y darle de comer un poquito cada vez más tarde, y después distribuir la comida en por lo menos 3 o 4 veces durante el día. Pero todo lo que sea cambios de hábito o entender la conducta, sobre todo de un felino, que a veces nos olvidamos realmente cuáles son las conductas naturales, yo siempre sugiero trabajarlo con un etólogo. El etólogo es el veterinario que se especializa en conducta. Entonces, para entender cuáles son los hábitos normales, ¿es normal que me venga a molestar a las 5 de la mañana? ¿Qué hago? ¿Lo reto? ¿No lo reto? ¿Es peor si lo reto? ¿Se frustra el animal? Es entenderlos, porque muchas veces capaz que retamos o negamos conductas que son naturales, o esto, que me rasca la cortina. Y es normal, el rascado es una forma de marcar el territorio, y queremos sacarle las uñas, y lo retamos, y el gato se frustra, no se siente contento o tranquilo en su territorio. Entonces, está bueno entender cuáles son los hábitos para que pueda vivir tranquilo en su lugar, que es donde está todos los días de su vida, es su territorio. ¿Y ayuda si uno hace el ayuno intermitente hacerlo en paralelo con el animal? Espectacular. Te sugiero que lo consultes con tu médico. No, pero digo, si nos organiza. Yo no tengo animales, no tengo intención de tenerlo, con el perro, pero si lo tuviese, ayuda. Seguro. Yo creo que buenos hábitos y buena calidad de vida en el humano también ayuda al perro, así que sí. Cuando empezamos a charlar, vos decías que en la facultad les enseñan también que el ultraprocesado es lo mejor. ¿De dónde viene o cuándo se despierta en vos esta mirada nueva que hay, que se puede detectar en algunos profesionales veterinarios, este descubrimiento, digamos? Bueno, esto, como bien dijiste, es hace 14 años que me recibí, y los primeros años de carrera, ya como profesional, me pasaba de que la gente adopta un animal o viene a la consulta con, por cuadros digestivos y te dicen, bueno, pero le di pollito, ¿le puedo dar pollo? Y mi respuesta era, no, el perro no puede comer pollo, le hace mal, tiene que comer, y le decía una marca de procesado porque es la mejor. Y yo hace más o menos unos 7, 8 años cambié hábitos, empecé a mejorar también mi alimentación, empecé a entrenar más y empecé a pensar, digo, si a mí el cambio de alimentación me hizo sentir mejor, yo, a partir de los 30 mejoré mi vida y me siento mucho mejor que a los 20. Y dije, a mi perro esto también puede mejorarle. Entonces ahí empecé a entender, a buscar y decir, yo sigo recomendando un ultraprocesado cuando no tengo ni idea lo que es. No tengo ni idea lo que tiene, cuáles son los ingredientes y tampoco cómo puede ser que yo como veterinaria no sepa qué tiene que comer un perro y un gato. Cuando uno ve en la naturaleza y si comen carne, ¿por qué yo a mis pacientes les digo que no puede comer carne, que está prohibido? ¿Cómo puede ser que la gente venga y me diga, puede comer palta al perro y yo no sepa qué responder y repita lo que repetimos todos sin fundamentos? Entonces ahí fue cuando dije, bueno, vamos a empezar a investigar. Y obviamente que está lleno de información científica, muchas tapadas, pero cuando uno se pone a investigar hay muchos profesionales que se especializan en esto de forma académica. Sí. Y bueno, obviamente acá estamos, me fui especializando, obviamente como todos, una carrera que lleva tiempo, hay muchos cursos, hay muchas pasantías, hay mucha información, muchos estudios científicos, sobre todo afuera, y acá estamos, sí, me interioricé y me doy cuenta que hay un cambio, de hecho lo veo en mis pacientes, cómo mejoran cuando uno le da una alimentación más saludable. ¿Y hay boicot por parte de la industria del procesado? No lo sé. Por suerte puedo trabajar súper bien. Obviamente que entiendo que es algo que genera un poquito de, primero, incomodidad de muchos colegas, porque obviamente cuando uno se da cuenta de que no sabe de un tema es como, wow, me molesta, me incomodo. Pero bueno, hay muchos colegas que lo aceptan y dicen, vamos a empezar a investigar, o derivo. Tengo muchos colegas que me derivan los pacientes. Pero bueno, obviamente todo cambio genera un poquito de movimiento, incomodidad, pero bienvenido. Pero claro, pero es que viene desde la formación esto, ¿no? Eso es también como, como la raíz, ¿no? Si yo quiero estudiar veterinaria mañana, me van a explicar. No te explican nada de alimentación, solamente que el perro es carnívoro, el gato también, pero ni te gastes en aprender esto porque la gente no le va a dar comida. El procesado completa todo. Es balanceado, es completo, está lleno de harinas, pero es lo mejor. Claro. Y ahí está. ¿Y tenés idea si esto sigue siendo igual ahora? Gracias a Dios, obviamente, los alumnos cada vez vienen un poco más despiertos y generan un poquito más de revuelo. Y estoy al tanto de que se generan debates y cada vez las universidades están empezando a implementar un poco más esto, pero hay mucho interés también. Porque también, sí, bueno, como decís vos, la industria, pero también parece que como hay como una conciencia... Total. No, los que tenemos animales así como que habla, yo a algunas personas todavía les digo, yo a veces les doy comida real, digamos, y te miran y te dicen, no, pero pará, ¿cómo le das? ¿Cómo puede como está ser? Como eso todavía, esa creencia de que les hace mal, de que no les cae bien, de que cómo puede ser. Todo bien hecho, porque sí. Insisto, como decía antes, hay gente que capaz que después de escuchar esto dice, bueno, le voy a dar pollo y calabaza. No. La dieta tiene que estar completa, adecuada a cada animal. Exacto. Yo lo que propongo es porque a veces los cambios, obviamente como nosotros, los cambios de hábitos llevan tiempo. Entonces es pequeños cambios, o sea, sin cambiar la alimentación. Es bueno, seguir dando el procesado porque es lo que uno está acostumbrado, pero empezar a incorporar capaz que algunas cositas como incorporar más líquido, alimentos húmedos, snacks con frutas o con carnes, o caldo de hueso, probióticos, huevos, pescados, algunas. Implementación con omega 3, o sea, pequeñas cositas, siempre obviamente asesorándose. De hecho, en mis redes tengo un montón de información de que sin consultar pueden agregar un probiótico, por ejemplo, un yogur natural o alguna bebida fermentada que ayude a los microorganismos del intestino, se puede incorporar sin hacer una consulta. Obvio. Entonces, hay cositas que capaz que uno puede empezar como a adaptarse y mejorar la calidad de vida. ¿Y hay algo de lo que comemos nosotros que decididamente no hay que darle a los perros y gatos o es todo lo mismo? Muy poco. La realidad es que el perro y el gato prácticamente puede comer de todo. Obviamente, no chocolate, no cosas altas en azúcar o no los procesados, no panificados, la cebolla en altas dosis puede llegar a ser tóxica, las uvas también, pero digo, son pequeñas cositas. Después puede comer prácticamente de todo mientras que esté equilibrado. Puede comer hígado, sí, ahora no le vas a dar un churrasco de 200 gramos de hígado todos los días, lo vas a matar al perro o al gato, pero digo, mientras que esté equilibrado casi pueden comer de todo. Qué rico. Y ahora, digo, unas cosas que estábamos hablando fuera de micrófono era el tema de vacaciones, animales, digo... sobre todo, no sé, yo escucho vos, pero que muchas veces tenés que dejarlo. Digo, o a mí me hace un drama el corazón cada vez que me tengo que ir de vacaciones, pero si dejarlos. Si hay mucha gente que viaja, digo, bueno, vos contabas que lo hacías con tu perro, digo, ¿cuáles son, digo, las cuestiones a tener en cuenta, digo, al margen de si compartís transporte, o que eso también debe ser un incordio, pero digo, que para que el perro, el gato, el animal no se desenfoque, digamos? Bien, bueno, eso ahí me parece que está la clave. Yo creo que a la hora de tomar vacaciones tenemos que generar, las vacaciones es un placer para nosotros, pero también tiene que ser para el animal. O sea, no llevarlo o no querer hacer algo por a costas de que llevarme el perro o al gato y sabiendo que capaz que para el animal eso no va a ser lo adecuado. Por ejemplo, te vas una semana al sur, vas a estar de excursiones de acá para allá, yendo a reservas, y capaz que el perro, ese viaje no es para el animal, no tenés dónde dejarlo, lo tenés que dejar encerrado en el departamento todo el tiempo. Entonces lo mejor es que se quede en su casa o alguien que lo cuide, o que vaya algún pensionado de confianza que ya conoce el animal, que está adaptado. Y en el caso de llevarlo a un lugar, pensar que ese lugar va a estar adaptado y que el animal también va a estar cómodo y la va a pasar bien. Lo que recomiendo es siempre la adaptación previa, evaluar cómo vamos a viajar, si vamos a viajar en nuestro transporte privado, si vamos a viajar en un transporte público, consultar en el lugar si aceptan animales, cómo va a ser la rutina del animal en el lugar, el tema de la alimentación, cómo lo voy a resolver, el tema de transporte público, si lo aceptan, si no aceptan, cómo tiene que viajar el animal, en el caso de viajar una transportadora, adaptarlo al uso de la transportadora, o sea, no meterlo en una transportadora de golpe de un día para el otro. Claro, el día que se va lo metes y lo llevas. Típico. No, hay gente que me viene y me dice, en 3 días viajo a Europa. No. ¿Vendés transportadoras? ¿Cómo te estás haciendo cargo de la transportadora recién ahora? Lleva tiempo, el animal tiene que aprender a entrar, a usarlo, verlo como una, como algo positivo y algo que adaptado, ya que sea algo lindo. Lo mismo con los gatos, siempre todo tiene que ser una transición. Y en el caso de viajar en el auto, lo que yo siempre recomiendo es, por favor, el uso del cinturón de seguridad, porque el animal no puede estar suelto en el auto. Y lo que sí pido es que no los seden. Los famosos sedantes que se consiguen en veterinarias o pet shop, que también se usan mucho para las fiestas, son drogas que corren riesgo a la vida del animal porque bajan la presión, o sea, son drogas sedantes. Y además generan el efecto contrario, porque el animal continúa percibiendo el estímulo que le da estrés, ya sea el auto, los ruidos o lo que sea, pero no puede accionar, no se puede mover, tiene disminuido todo lo que es lo motor, entonces en realidad se empeora la frustración y la ansiedad, peor, tal cual. Así que en el caso de que el animal no lo puedan controlar, consultar con el etólogo, que es el veterinario que se especializa, para ver cómo adaptarlo, que el animal también trate de evitar el menor estrés posible. Y en el caso de viajar en el auto, bueno, el cinturón de seguridad, y siempre evaluar dónde va, que el animal pueda estar cómodo en el lugar y que todos estemos cómodos, y bueno, adaptarlo también a que se pueda quedar solo. Bueno, todo es enseñanza de y parar, imagino, digo, no por supuesto, por supuesto. No hacer un tirón largo. Parar, capaz que si el animal se suele marear, evaluar, consultar con el médico a ver si pueden darle alguna Dramamine o algo para los mareos, o que vaya en ayuno, ofrecer agua, mojarlo, sobre todo ahora, bueno, también con las vacaciones y con el calor, la importancia de tenerlos hidratados, de mojarle la cabeza, de evitar exponerlos capaz que adentro del auto si el auto hace mucho calor, o dejarlos en la playa todo el día bajo el rayo del sol. O sea, eso a lo que me refiero, de que el animal también tiene que hacer unas vacaciones o que pase un buen momento. Entender y conocer a nuestra mascota. Hay gatos que, hablábamos recién, hay gatos que están reacostumbrados desde cachorros a viajar en auto, a salir a pasear con pretal. Yo tengo cada vez más pacientes que a los gatos los sacan a pasear en horarios de tranquilidad, o los sacan a un jardín con un pretalcito, y el gato es feliz, trepa, juega, no suelto, o sea, siempre como un perro, o sea, asegurado. Y hasta incluso se lo llevan de vacaciones, y capaz que en algún momento del horario de la playa donde no hay gente, se lo llevan un rato a la playa y el gato va al agua. O sea, hay un montón de situaciones que conocerlo. Si vos al gato nunca te lo llevaste, sacaste de tu casa, te lo llevas de un día para el otro a la playa porque vos viste en Instagram que hay una chica que lleva al gato a la playa. No, eso no es lo ideal, pero pasan esas cosas. Sí, uno toma todo lo que ve. Entonces, la adaptación es súper importante, y conocer, bueno, mi gato le va a ser mejor quedarse en su casa, venirse conmigo, que lo venga a visitar, no sé, la abuela o mi hermana, bueno, que tu hermana ya conozca al gato, que ya el gato sepa quién es y que esté adaptado a quedarse un ratito solo y que tu hermana lo venga a visitar. O sea, siempre por eso recomiendo con tiempo todo. Sí, y hablemos del golpe de calor, ¿no? Sí, que no, también es uno de los puntos muy importantes. Es desesperante muchas veces, porque sí, no sabes qué hacer. Hace mucho calor, no alcanza la ventilación que hay en la casa, ves que el animal está así tirado, le ofreces sí, agua, sí, no toma. ¿Qué hacemos? Bueno, en realidad el golpe de calor sí es desesperante, porque igual que nosotros, ya cuando se desencadena el golpe de calor es un shock térmico donde corre riesgo la vida del animal. Entonces hay que tratar de evitar llegar al golpe de calor. Los animales sufren mucho más las altas temperaturas que nosotros. Entonces días de, no sé, como por ejemplo hoy, que hace mucho calor, tratar de evitarlo, sacar a pasear o exponerlo al calor. Eso, uh-huh, es lo más importante. Evitarlo, exponerlo al calor, entonces no sacarlo con el paseador o a correr y a jugar a la plaza a las 12 del mediodía, sacarlos bien temprano a la mañana o bien tarde a la noche. No quita que no deje de hacer actividad física a la noche cuando baja la temperatura, sacarlo, que juegue, que tenga su actividad física, pero no exponerlo a altas temperaturas. Si el perro está en un patio o en un jardín en donde da todo el día el calor y no hay reparo, no, tratar de ofrecerle lugares de sombra, tratar de dejarlo adentro de casa, que la casa, tratar de que esté lo más agradable la temperatura posible con los métodos que cada uno tenga como para bajar la temperatura. Una forma es mantenerlos hidratados, mojados, sí, mojados con agua, sí, se les puede mojar la cabeza, las ingles, la panza, las axilas, zonas donde hay mucha circulación de agua, de sangre. También otra forma es ponerle alguna remerita al perro, al gato, capaz que si no está acostumbrado o no, pero al perro ponerle una remerita mojada. O poner una toalla en el piso mojada y que el gato o el perro puedan acostarse. O sea, zonas donde esté más fresco. Por eso los perros y los gatos suelen elegir el piso a la hora de dormir en verano. Y agua, mucha hidratación, agua fresca. Se les puede dar snacks tipo hielitos, congelar caldo de hueso con una fruta procesada y hacer cubitos de hielo y darles para entretener eso. Poner snacks adentro de juguetes interactivos con agua congelada o con cositas congeladas. La hidratación es clave, pero lo más importante es evitar exponerlos a las altas temperaturas. Y en el caso de que el animal ya lo notemos de que estuvo jugando en el patio y no nos dimos cuenta, o hace mucho calor, uh-huh, y el jadeo empieza a volverse más intenso, el perro empieza a tener la frecuencia cardíaca muy acelerada, lo empezamos a ver como medio tonto, que se empieza como le cuesta caminar, no nos responde, nos mira con cara como súper cansado, bueno, ahí ese animal puede estar empezando a tener un desequilibrio en la regulación de la temperatura. Entonces ahí sí, con más intensidad es importante bajar la temperatura con agua, nunca hielo, nunca ponerle hielo directamente, porque el hielo es exactamente, y aparte el hielo genera vasoconstricción, entonces el animal no va a poder eliminar el calor por la sangre. Entonces algo fresco para que ayude que la sangre que está superficial genere un intercambio de calor. Consultar con el veterinario, una guardia de 24 horas en el caso de que no sea de día, y hasta que va la veterinaria no sacarlo, porque también me ha pasado de que lo sacan caminando al perro descompensado para ir a la veterinaria. Bien. Entonces bajar la temperatura, relajar al animal, fresco, refrescarlo y después llevarlo en un lugar también fresco en el auto. Y eso. ¿Vos sabés que a mí, perdón, no que haga esto tan personal, pero muchas veces me pasa que hace mucho calor, como hoy, yo le ofrezco, tengo dos gatos, acá ya lo comenté mucho, pongo cubitos de hielo, no sé, las mantitas húmedas, sí, y el gato no se acuesta en la mantita, no, se no va al lugar más caluroso de la casa. ¿En serio? Bueno, juro. Entonces, si él elige y tiene lo importante es que tenga la posibilidad de elegir. Yo si lo elige percibo. Ir al calor es porque, bueno, no son tontos los animales. No, claro, está ahí aparte. Digo, bueno, no quiere, qué sé yo, no sé qué hacer. Bueno, pero va de poner el capaz, o si pones la mantita en donde está el calor, sí, ¿se va? Se meten en el placar. Ah, bueno. O sea, no quieren saber nada. Capaz que no le gusta la mantita. Le compré dos. Capaz es un revirado, ¿viste? Es un gato que no le gusta, que quiere llevar la contra. Le compré dos, no sé. Siempre capaz termino que el olor de la manta no le gusta. Es algo conductual ya. Siempre termino mojándolos porque digo, bueno, mira, te mojo. Mira, en general, igual adentro del hogar, es raro que el animal sufra un golpe de calor. Ah, es muy okay. Raro. De hecho, no tengo, hasta ahora no he tenido casos de gatos con golpe de calor, exceptuando cuando los ponen en una transportadora y se los llevan a pasear o los llevan a la veterinaria o algo y hace en el auto 40 grados y ahí el animal viene capaz que un poco jadeando. Pero después, adentro del hogar, es muy raro. Bien. Es muy raro. Maru, si se quieren comunicar con vos, ¿por dónde lo pueden hacer? Bien, en mis redes, es Maru Fitvet, Maru Fit Vet, estoy en Instagram, en TikTok, y si no, bueno, ahí en las redes está el link para acceso a las consultas, el link de la veterinaria, ahí pueden encontrar toda la información. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, un placer, gracias a ustedes. Maru Zúcaro, veterinaria, especialista en nutrición funcional, hablamos obviamente de qué comen y cómo comen los animales, de lo que tiene que ver con las vacaciones y los golpes de calor, así que espero que les haya servido, que estén atentos, cualquier cosa, lo que dijo recién, la consultan en sus redes, y nosotros, Castañares, nos vamos. Nos vamos. Empiezo por el